nunca te vi. Todo el tiempo que estuviste aquí nunca te vi, y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar. Que ciego fui, nunca te vi. Esta vez no tengo miedo a amar. Oh, qué bello es amarte así. Qué suerte es tenerte a ti y escuchar tu voz junto a mí. Todo el tiempo que estuviste aquí nunca te vi, y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar. Que ciego fui, nunca te vi. Solo la enciendes tú. Como extraño ver tu rostro bajo el cielo azul. Que ciego fui, nunca te vi. Yo te siento. Tu rostro bajo el cielo azul. Que ciego fui.